Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, es un honor ser parte de este esfuerzo de vinculación del alma mater, la Universidad de Sonora, que estamos de fiesta, pues, porque cumple sus 69 años. Y como siempre, para este programa se encuentra con nosotros Sandra Mireya Gómez Cuadros. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael. Muy buenos días. René Encantada Flores. Encantada de estar aquí. Muy buenos días, como todos los miércoles. Un placer. Muy bien, pues este es un gusto estar festejando este aniversario. Y qué mejor, pues quedar dando a conocer lo que hacen nuestros programas de ingeniería en materia de tecnología, de ciencia, de vinculación, entre otras cosas. Y bueno, la verdad es que les traemos un programa que esperamos sea de su agrado. Las notas mundiales, por decir algo, fíjense, un sistema magnético podría ser la clave para la cirugía sin cicatrices. Y también les vamos a hablar sobre la NASA desarrolla un material que absorbe el 99% de la luz que lo toca. Materiales, tecnología, innovación y todo esto pues en beneficio, sé que se espera y lo queremos ver seguramente, beneficio de la sociedad. En la sección de la entrevista, pues les queremos comentar que tenemos un invitado especial al cual agradecemos como su participación. Ingeniero Manuel Balcázar Mesa, ingeniero químico del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora, y vamos a hablar sobre un tema: aprovechamiento del agua de lluvia considerando la permeabilidad de los suelos. Si hay un tema, Sandra, importante en el mundo, es el agua. Es el agua. El recurso más importante. Sí, el líquido vital. Para Así todo es. Ser humano. Y bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos con la primera nota? Bueno, es importante siempre traer a ustedes la innovación, lo que hay por allá en el mundo, a nivel mundial. La NASA desarrolla un material que absorbe el 99% de luz que lo toca. La NASA es el organismo que impulsa de Estados Unidos, ¿no? Que desarrolla pues la investigación aeroespacial, pues. Así es, ingeniero, y déjame comentarle. La NASA anunció la creación de un material más negro que cualquier otra cosa negra que se les ocurra, capaz de absorber el 99% de la luz ultravioleta visible, infrarroja e infrarroja lejana. La idea detrás de su creación es la mejora de los telescopios y herramientas de observación del espacio, aunque el material podría utilizarse también en otras áreas. Y sepan ustedes que el material está compuesto de nanotubos de carbono y puede ser fabricado a partir de una serie de sustratos que se comportan bien en el espacio, desde silicio a titanio o acero inoxidable. Funciona atrapando la luz dentro de pequeños espacios entre los nanotubos que están ordenados en hileras fibrosas verticales, 10.000 veces más delgadas que un pelo humano. Un poco como una alfombra peluda microscópica. De otro modo, la luz se reflejaría sobre la superficie y rebotaría causando ruido. Los test de refracción mostraron que nuestro equipo se extendió en 50 veces el rango de capacidad de absorción del material, aunque otros investigadores informan niveles de absorción casi perfectos, principalmente en ultravioleta y visible. Nuestro tiempo desde ultravioleta a infrarrojo lejano, informó el jefe del proyecto John Hagopian de la NASA Goddard Space Flight Center. El material se podría utilizar en detectores, telescopios y otros instrumentos, permitiendo con esto a los científicos obtener mediciones de objetos que están tan lejos en el universo que ya no se pueden ver en luz visible, o bien examinar objetos en áreas de alto contraste como planetas que orbitan otras estrellas. Oye, fascinante, ¿eh? La verdad que es, bueno, la imaginación, ¿verdad? La imaginación, el talento, dijeran algunos. La ingeniería y la tecnología aquí están presentes también. Así es. Pues por eso esta nota tiene mucho que ver con las ingenierías. Y otro sistema, fíjate, la tecnología pues aplicada, en este caso estamos observando la preocupación de la NASA por nuevos materiales, seguramente como los nanotubos. Pero también tenemos que la tecnología se aplica, Sandra, en la cirugía. Sí, ¿verdad? Importantísimo. En la salud, pues, para lograr una mejor calidad de vida de la de las personas. Estética, por la estética. Un sistema magnético podría ser la clave para la cirugía sin cicatrices. Una preocupación sobre todo de las damas, Sandra. Sí, la nueva técnica, que todavía está en la etapa de desarrollo, permite maniobrar magnéticamente herramientas quirúrgicas laparoscópicas insertadas en la cavidad abdominal a través del ombligo o la garganta. El desafío consiste, sin embargo, en diseñar con el grado necesario de sofisticación los nuevos instrumentos y determinar cómo moverlos de forma precisa una vez que estén dentro del cuerpo humano. El doctor Jeffrey Cadedú, profesor de urología y radiología y director del Centro Clínico para el Tratamiento Mínimamente Invasivo del Cáncer Urológico y su equipo de urólogos y cirujanos en el Centro Médico del Sudoeste, dependiente de la Universidad de Texas, trabajaron con ingenieros del Centro de Asistencia a la Industria y el Instituto de Investigación en Automatización y Robótica en la Universidad de Texas en Arlington para construir este prototipo. Este sistema utiliza un conjunto de imanes ubicados en el exterior del abdomen, con el objeto de atraer a otros imanes unidos a instrumentos laparoscópicos dentro del abdomen. Los cirujanos entonces pueden mover los imanes exteriores con el fin de hacer mover una videocámara interna hasta posicionarla en el mejor punto para ver lo que desean observar, o bien con el fin de guiar desde fuera un instrumento quirúrgico interno. Una vez que se encuentran en la posición óptima, los instrumentos pueden ser mantenidos en el lugar y todo esto permite un grado mayor de maniobrabilidad y el equipo quirúrgico puede recolocar con facilidad la videocámara o el instrumento en otros lugares. Fíjate, interesante, una sonda, por así decirlo, con una cámara que ya no nada más pueden pasearse por nuestros órganos, ¿verdad? Sino también pueden hacer cirugía ya. Sí, cirugía. Así es. Bueno, finalmente es el avance de la tecnología. Antes que pasemos a la sesión de nuestra entrevista, queremos comentarle a nuestros radioescuchas la importancia de un informe que da fe nuestro señor rector, el doctor Heriberto Grijalva Monteverde, el rector de nuestra Universidad de Sonora. Y pues si alguien está contento, pues es él por el 69 aniversario, Sandra. Sí, sí. Y fíjate que un esfuerzo que a mí se me hizo muy interesante y no quiero dejar pasar por alto esta oportunidad, es de que la Gaceta de la Universidad de Sonora saca una edición especial en donde se da fe un año de trabajo de la gestión de nuestro señor rector. Y observando esta publicación, pues, la verdad es que es impresionante la gran cantidad de actividades. Y está resumido nada más, ¿eh? Sí. Eventos relevantes, nacionales, internacionales, visitas de expertos de otros países, programas de vinculación con los sectores productivos, eventos tan relevantes como ser partícipe de las industrias maquiladoras y aeroespacial en Sonora, eventos que tienen que ver con la formación integral del estudiante, ¿verdad? Apoyo a los estudiantes en todos los niveles, movilidad estudiantil, entre otras cosas. La calidad de nuestros recursos humanos, una cantidad sin precedentes, miembros del Sistema Nacional de Investigadores que colocan a la Universidad de Sonora entre las 37 universidades más importantes en la región noroeste. La sí. UNISON es la líder en investigadores con esta categoría que da el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entre otras muchas cosas, la infraestructura que ha adquirido, los edificios y demás. Sí, todo en un año. O sea, ese es un concentrado de todo nada lo que se ha año. Hecho. Un Así año. Es. Entonces, está disponible para quien lo quiera consultar. En la página web de la Universidad de Sonora, www.uson.mx, ahí pueden ustedes encontrar la Gaceta de la Universidad de Sonora en esta edición especial. Y algo muy relevante, Sandra, la Universidad de Sonora está bien informando, dando cuentas de lo que hace, en su interior, en todas las funciones sustantivas. Investigación, formar recursos humanos y vinculación, cual debe de ser. Enhorabuena, pues nos da mucho más gusto todavía después de saber este síntesis. Cabe mencionar la calidad con la que está hecha, el diseño y la calidad del papel es excelente. Así es, seguramente si ustedes desean algún ejemplar específico con esta calidad, pueden dirigirse a la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora. Nuestros amigos, el licenciado Peralta, le mandamos un saludo. Pues ahora sí, pasamos a nuestra sección de la entrevista. pues siempre es un placer tener aquí en su sección de la entrevista pues, a un invitado especial. Mencionamos la presencia aquí en esta cabina del ingeniero Manuel Balcázar Mesa. Vale la pena mencionar que el ingeniero Manuel Balcázar pues es un divulgador de la ciencia desde hace muchos, muchos años, además de que fue rector de nuestra Universidad de Sonora, en este parteaguas seguramente de nuestro campus, de nuestra alma mater. Bueno, es un reconocido académico por su labor que hace en la investigación, en la energía, en el agua, ¿verdad? Entre otras muchas cosas más, en el medio ambiente, forma recursos humanos, estudiantes, es un entusiasta para impulsar este espíritu de investigación de la comunidad estudiantil. Y en este caso, pues nos honramos con su presencia aquí en su cabina de radio y viene precisamente con una colaboradora de él, la ingeniera química Liliana Guadalupe Díaz Aguilar, Lilicina, perdón, Guadalupe Díaz Aguilar, colaboradora del ingeniero Manuel Balcázar Mesa, el cual nos va a hablar sobre un tema, el agua, aprovechamiento del agua de lluvia, considerando la permeabilidad de suelos. Bienvenidos, les damos la bienvenida. Bienvenido, Sandra, maestro. ¿Cómo está, ingeniero Manuel Balcázar? Gracias, Rafael, pues, y gracias, maestra Sandra, por la invitación, y gracias al colaborador también de este programa. Y antes que nada, pues, gracias a la Universidad de Sonora por esta invitación y buenos días. Pues estamos bien y estamos trabajando en diferentes programas, como tú lo dijiste, relacionados con la energía, agua y alimentos. Ajá. En la Universidad de Sonora, ¿no? Pero básicamente ahorita el tema que nos ocupa más es el del agua, ¿no? Así es. Estamos desarrollando algunos proyectos relacionados con el agua, principalmente en el aprovechamiento del agua de lluvia, el agua de subterránea y la desalinización de agua de mar. ¿Por qué no leemos una cápsula introductoria, Sandra? Sí, sí. La extracción excesiva de agua subterránea en el estado de Sonora para utilizarse en la agricultura, ganadería, industria, comercio y consumo humano ha originado un abatimiento del acuífero y en algunas regiones la salinización de pozos. Lo anterior, aunado a prolongadas sequías en los últimos 15 años, presenta un panorama para nosotros desolador en la producción de alimentos de origen agrícola y ganadero. Con el valor promedio anual de lluvia, tipos de suelo, transportes de caudales, se determinó la permeabilidad para cada lugar y la posible recarga del acuífero. Para ello, se diseñaron conductos tipo canal que desviarán parte del agua, principalmente de ríos, formando una película líquida en la superficie del terreno sin afectar la flora y la fauna. Pues esa es la semblanza, ese es el tema, una preocupación, ingeniero, por el agua. Platíquenos usted este proyecto, cómo surge esta idea. Sabemos que es usted muy entusiasta en innovador. Estos temas y siempre anda acarreando temas al debate, al análisis, a la investigación. Platíquenos. Bueno, este proyecto surge a raíz de la cantidad de agua que cae en el estado de Sonora anualmente y que es muy escasa. En los últimos 15 años, pues como todos sabemos, se ha acrecentado la sequía debido en gran parte pues a lo que todos conocemos y que está muy de moda, que es el cambio climático. Sí. Entonces tenemos una prolongación de la sequía bastante considerable y debemos de voltear pues hacia arriba, es decir, hacia las nubes para ver cómo podemos aprovechar al máximo el agua que nos cae por precipitación pluvial. Entonces, una de las formas que lo hacemos tradicionalmente es almacenando la empresa o en represos. Uh-huh. Y en algunos casos, los ríos por donde van pasando los diferentes municipios, vamos aprovechando para los cultivos o para los hatos ganaderos. Sin embargo, no nos hemos preocupado por desviar algunas de esos caudales hacia regiones donde existe alta permeabilidad del suelo para el acuífero pues reabastecerlo, porque todos sabemos que tenemos un déficit de un 75% ahorita en el acuífero, de tal manera que el agua que nos cae de las nubes resulta insuficiente para la recarga del acuífero y estamos siempre con números negativos. Por eso nace este proyecto. De ahí nace el proyecto. Y en términos generales, ¿cuál es el objetivo o qué objetivos persiguen con este proyecto? Bueno, el objetivo principal es recargar el acuífero, principalmente. Y en segundo lugar, pues aprovechar esa agua del acuífero para las diferentes actividades económicas del estado de Sonora, porque nuestra calidad de vida, de en cierta manera, no ha crecido lo suficientemente que deseamos o que desearíamos los sonorenses, debido a que no tenemos agua. Sí. Entonces, la idea es de recargar el acuífero y además ir formando un colchón de agua en el subsuelo, porque estamos creando muchos espacios vacíos, que esto puede ser de alguna manera pues también catastrófico en caso de un temblor. Sí, por los espacios vacíos que tenemos. Y usted, bueno, lo que es la permeabilidad, que es la base central del estudio, la permeabilidad de suelos, pues es un factor muy importante para lograr el éxito. Así es. ¿Qué factores son los que detectaron ustedes que influyen en la permeabilidad? Ah, correcto. Bueno, pues los factores principales son el tamaño de partícula, la profundidad en la cual es el agua cuando cae penetra. También otro factor importante que se considera dentro de la permeabilidad es la resistencia que existe entre la misma composición del suelo al paso del agua. Esa es otra. Y otro factor importante es la densidad de la propia tierra, es decir, del propio terreno. Son factores que estamos considerando en esto, ¿no? Obviamente, para que exista un acuífero, ingeniero, pues requerimos rocas, sedimentos apropiados, como son, exacto, las areniscas, que sean, exacto, permeables y, sí, demás. Ajá. En ese sentido, a la tierra le ha costado millones de años formar los acuíferos de Sonora. Exacto. Y ahora nos los estamos acabando. Sí. Estamos sacando más, estamos usando más el agua y que lo que se recarga. De lo que se está recargando. Y por ahí va sí, su aportación, uh-huh, lo cual es un, ajá, es un, uh-huh, es un problema grave. Uh-huh. ¿Cómo lograr recargar estos acuíferos? En ese sentido, usted está haciendo todo un proyecto, toda una metodología para el estudio de los suelos en Sonora. Exactamente, sí. En base al tipo de suelo, clasificamos en los 72 municipios el tipo de suelo que existe, ¿no? Entonces dividimos, nuestra metodología fue dividir en tres regiones, que son la región serrana, la región central y la región costera al estado de Sonora, y a su vez en seis zonas, ¿no? Uh-huh. Que principalmente la zona 1, 2 y 3 están hacia el del centro del estado hacia el norte, y las otras tres zonas están del centro del estado hacia abajo. Sí. Entonces, cada uno de los municipios puede abarcar un porcentaje de acuerdo a su territorio de cada una de esas zonas. Entonces, estamos buscando cuál de esas zonas sería la más adecuada, y también considerando la fisiografía del terreno para que pudiera desarrollarse una desviación de los ríos que tengan un caudal constante, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esos caudales pueden ser más o menos de un 40%, es decir, dependiendo del número de caudales, de un 40% de cada uno de los ríos para ser desviados hacia ciertas regiones de ciertos terrenos. Ingeniero, ahorita nos comentaba sobre la fisiología del terreno. Fisiografía. Uh-huh. Perdón. Me gustaría que nos comentara. Todos sabemos aquí que el estado de Sonora es muy grande, es muy extenso y tiene muchos relieves, sí, tiene muchos tipos de suelo. ¿Cuál es el tipo más común de suelo aquí en el estado de Sonora? Bueno, el tipo más común es el freocén. Generalmente ese abarca más municipios. Entonces, y ese es el que permite una alta permeabilidad. Es decir, por dependiendo del tamaño de partícula que tiene. El otro es el litosol. En categoría, ¿no? Y tenemos una clasificación de aproximadamente 9 tipos de suelos que los ubicamos de acuerdo al índice de permeabilidad que tiene cada uno de ellos, y clasificamos los municipios en donde posiblemente pudiera desarrollarse este tipo de obras. Este proyecto implica mucho trabajo, simplemente para determinar los tipos de suelos aquí en Sonora, y forman parte, creo yo, de la metodología que tuvo usted que desarrollar para el trabajo. Bueno, de hecho existen para cada municipio, existen estudios que ha desarrollado investigadores principalmente del área de la geología. Ajá. Es decir, para hacer una clasificación de los tipos de suelos. Sí. Sin embargo, nosotros estamos tomando datos de esa naturaleza pero calculando también la permeabilidad, es decir, aplicando en función de la precipitación pluvial la permeabilidad que tendríamos en esos suelos. Es decir, de manera práctica, la cantidad de agua que se iría al acuífero. Para cada parte que le corresponde en determinada zona a cada municipio. Que esa es la aportación más valiosa de esta investigación, ingeniero Balcázar. De hecho, y estamos viendo, por ejemplo, por cada pulgada, con una película de agua, cuánto le correspondería de penetración dependiendo del tipo de suelo, el tipo de municipio y el caudal que desarrollaríamos. Oiga, ingeniero, observo que es un proyecto de impacto estatal, y en la cual hay que ir de la mano con los municipios, con las regiones, como atinadamente usted lo menciona. Denos un ejemplo de cómo funcionaría esto para nuestros radioescuchas, para verlo más gráficamente. Bueno, todos sabemos que los ríos más importantes que tenemos, entre otros, es el Yaqui, el Mayo, sí, el Bavispe, el Mactap, el Concepción, Altar, el Sonora, etcétera. Entonces, dependiendo ahorita de lo que dijo aquí el maestro, de la fisiografía del terreno, identificar cuáles son los municipios que tienen una fisiografía adecuada. ¿Qué significa esto? Significa que haya planicies o que el terreno tenga una cierta pendiente en la cual y no exista mucha flora ni fauna, obviamente, sí, para que no se detenga el agua y ahí desviar el agua. Y esto sería a través de canales que tienen la forma de trapecios invertidos, o sea, en un corte transversal. Ajá. Sería un trapecio invertido, el cual estaría formado por una base menor y una base mayor, obviamente, y que se pudieran construir simplemente como zanjas o reforzarlos con acero. Atrapa usted el agua que está escurriendo en las pendientes y la dirige a las zonas permeables. Pero dirigida a partir de los ríos. O sea, los ríos a veces llevan excedentes. O sea, nada más estaría dirigiendo los excedentes de los ríos. Y serían a una profundidad aproximadamente de 2.5 metros como máximo. Por eso no habría un impacto ambiental que modificara la flora, la fauna. No afecta. Y tendrían una pendiente de tal manera que el agua se iría escurriendo en forma de película, o sea, similar a lo que sería la lluvia. O sea, que no afectaría ni la fauna ni la flora, porque sería una película máxima, digamos, entre 2.54 a 3 centímetros, que sería entre una pulgada un cuarto. Entonces, solamente las aguas, las lluvias torrenciales acompañadas por viento y todo, son las que hacen destrozos, pero esto no, porque sería una distribución homogénea del agua, lenta y además uniforme, ¿no? Y no se generarían nuevos ríos, ni se generarían nuevos arroyos, uh-huh, porque la pendiente misma permitiría descargar la película de manera horizontal, todo el agua. Okay. Entonces, en eso consiste la propuesta. En eso consiste la propuesta. Que ya están trabajando con ella. Exactamente, y en la determinación, obviamente, del tipo de suelo en cada sección de municipio que le corresponde, por donde pase el caudal, ¿no? O por donde pase el río. Por ejemplo, el río Concepción, acá en el norte, ¿no? Que nace en Magdalena, sí, por ahí. Pues no corre todo el año. No corre todo el año, ¿no? Pero cuando llega a correr, a veces lleva excedentes. Entonces, esos excedentes, aprovecharlos con este tipo de obra, una, dos o tres obras, y dirigirla hacia suelos donde haya permeabilidad, donde la permeabilidad resulte económica. A eso iba. O sea, me parece muy interesante la propuesta, y es algo que en cierto punto pues nos ayudaría a resolver el problema que tenemos los sonorenses de agua. Claro. Pero, claro. Pues dime usted, ¿es un proyecto que resultaría costoso? Relativamente no. No. O sea, la inversión inicial posiblemente sí sea costosa. Varía mucho, pues, de acuerdo al precio de los energéticos y que repercuten, obviamente, en los materiales de construcción. Entonces, estamos sujetos al vaivén del costo de los materiales. Entonces, los materiales serían los tradicionales para construir un canal, ¿no? Cemento, grava, arena y acero comercial. Pues mira, la verdad, como siempre, nuestra Universidad de Sonora dando propuestas concretas para eficientar el uso racional del agua. En este caso, una propuesta de aprovechamiento del agua de lluvia, considerando la permeabilidad de los suelos que está realizando el ingeniero Manuel Bacázar Mesa, y que seguramente haces una invitación a varios sectores de la sociedad, la comunidad académica. Claro. Platícanos sobre ese aspecto para cerrar en esa entrevista, ingeniero. Bueno, lo primero que estamos haciendo es tratar de comunicarnos con las autoridades de los 72 municipios, ¿no? Uh-huh. Para ver quién puede participar en estos proyectos, porque el costo de la obra se puede distribuir entre los tres niveles de gobierno y propios usuarios, como lo mencionamos en el trabajo. Sí. Si los usuarios serían aquellos que tengan pozos, es decir, extracción para sus actos ganaderos o para tierras de cultivo, que todavía hay aquí en Sonora quienes riegan con pozos en la zona central, no digo en la costa, porque en la costa es puro pozo, ¿no? Sí. Nosotros aquí en la costa de Hermosillo tenemos entre 550 a 600 pozos, los cuales han extraído una cantidad enorme de agua y por eso tenemos este enorme déficit, claro, de agua. Entonces el costo se estaría entre los tres niveles de gobierno y los usuarios. Entonces nos estamos comunicando con autoridades de los municipios, al mismo tiempo con el gobierno del estado, y obviamente invitamos a la federación a que participe en esto. No esperar, pues, como se dice comúnmente, a que el futuro nos alcance. Hay que ir haciendo ya este tipo de obras para lo que nos caiga poquita de agua, aprovecharla al máximo. Porque hay que considerar que un 30% se evapora. Entonces, uh-huh, no podemos permitir que esa agua se evapore, que quede en las planicies y que se vaya y que rueda al mar. Es agua mejor que se vaya para abajo. Y puede ser, ¿no?, a varios niveles, hasta en micro regiones geológicas, por así decirlo, supuesto, hasta grandes valles acuíferos. Exactamente, incluso en 30 kilómetros antes de que las aguas descarguen, porque el 45% de los ríos descargan, se van al mar, excepto el Yaqui y el Mayo. Entonces, allí, antes, a unos 35, 40 kilómetros, poder también realizar, claro, obras para detener el agua, no presa, sino desviaciones de agua hacia tierras. Qué interesante. Permeables. Muy interesante. Esto es ver, tratar de entender nuestro planeta Tierra, claro, Sonora, para aprovechar su uso racional. Y para equilibrar los recursos. Y el agua es la vida, el agua es el progreso de nuestro estado. Ingeniero, el tiempo se nos va, te vamos a estar dando seguimiento aquí a tu propuesta. Tu cabina de radio está abierta como siempre, Radio gracias. Universidad. Te agradecemos mucho tu presencia en este programa de radio. Gracias. Muchas gracias. Fue un honor tenerlo aquí. Y gracias a Universidad de Sonora. Felicidades a nuestra universidad por sus 69 años. Felicidades. Nos vamos, Sandra. Vámonos. René, hasta nos luego. Vamos. Nos vemos dentro de 8 días. Tu servidor Rafael Pacheco les agradece su atención. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.